Bueno, Ricardo Esquivel, institucionalmente dice que soy el presidente del Culebrón Timbal. Yo soy Paula Simonetti, uruguaya, y estoy trabajando acá en el Culebrón, dando una mano con la colonia. Yo soy argentina, ¿no? Bueno, se viene con toda la preparatoria de la colonia 2016, del 4 al 16, ¿no? Si no me equivoco. Exacto. Bueno, ¿cómo se está preparando? Bueno, el Culebrón, digamos, esta va a ser la novena, perdón, la novena edición. Comenzó, bueno, ya hace varios años, digamos, nació, hicimos una consulta en el barrio, sí, a los vecinos, sí, sobre qué estaría faltando en el barrio, sí. Y la mayoría respondió que haría falta un espacio recreativo así para los pibes en el verano. Y nosotros, bueno, con toda esa info, digamos, armamos la primera colonia de vacaciones, que bueno, fue armada así a pulmón, digamos, con compañeros, con todo lo demás, pero fue, la verdad, que impresionante, digamos, fue muy bueno. Vino como, no sé, como 300 pibes, digamos, y esa más o menos la media de todos los veranos, 300 pibes más o menos. Y todos los años se viene haciendo, por lo general tiene alguna temática que tenga que ver con derechos, ¿viste? Una se llamó El barrio que queremos es posible, otra colonia, otro año se llamó Ser joven no es delito. Siempre tiene como alguna temática. Y los pibes que vienen son entre, las que hacemos casi siempre eran entre 4 y 18 años. Están divididos en franjas etarias, en grupos. Después cada grupo, digamos, tiene la compañía, digamos, el acompañamiento, mejor dicho, de algún promotor, que no es más que un pibe, una piba, digamos, que viene a las actividades del Culebrón y que va haciendo su experiencia, digamos, como promotor comunitario, como animador. No sé, un pibe joven, también puede ser algún adulto, pero más que nada eso, ir acompañando. Y después, bueno, todos los veranos, digamos, es una actividad, digamos, que moviliza mucho, digamos, los barrios acá donde vivimos nosotros. Son 300 pibes, nosotros calculamos que son más o menos casi 100 familias así movilizadas, digamos, con muchas actividades. Y está buenísimo porque es un espacio, digamos, donde no solamente recreativo, sino también aprenden, hacen otros vínculos. Sí, un montón de cosas. Claro, y después también queda de base para algunos trabajos lo que hay que hacer en el año. Y después por ahí es la única actividad gratuita, participativa y comunitaria, así que hay en el verano un cuartel quinto. Después hay otras colonias, digamos, en el municipio, sí, pero digamos, no son de este carácter, digamos, sistemático, sostenido en el tiempo. Por lo general, las colonias de otros lados son una vez, digamos, a algún lugar y Claro. nada más. Bueno, la verdad está muy bueno porque siempre se conforma un equipo de profes, digamos, promotores, pero también, como te contaba hace un rato, también hay mucha participación de los pibes y también de los papás, de las mamás, y mucho voluntariado, mucha autogestión, digamos. La mayoría de la colonia, por lo general, se sostiene con voluntariado y autogestión. Paula, ¿puedes anticipar alguna de las actividades que van a hacer los chicos en esta colonia? Bueno, dale. También comentarles que este año aspiramos a llegar a 1.000 chicos. Entonces, también la dimensión del equipo comunitario que va a animar y promover esa actividad, esperamos que sea bastante más grande que lo que venimos haciendo. En ese sentido, bueno, estaría bueno que nos acompañen. Y bueno, la idea es ofrecer un circuito de actividades que tengan que ver con lo artístico, por ejemplo, espacios de danza, de teatro, de murga, de percusión, me estoy olvidando de algunas, circo, que haya como un sector que sea como todas actividades que tengan que ver con lo artístico y que eso también después termine en una especie de actividad grande por el barrio, que sea a modo de caravana, con todas las producciones que se hicieron durante los 10 días de la colonia, hacer una intervención acá en la zona con los 1.000 chicos, muñecos, percusión, hacer un quilombito ahí. Y después todo un sector de pileta, actividades deportivas y recreación, juegos masivos, y actividades que tienen que ver con lo lúdico. Bueno, eso más o menos sería las actividades del 4 al 16 de enero. Previo a eso estamos convocando a todos los que quieran colaborar y participar. También es una experiencia que es interesante para uno mismo, como formarse siendo promotor y en una experiencia así tan, tan masiva en el verano. Estamos convocando para estos dos sábados que vienen, el 7 y el 14, hacemos unas jornadas a partir de las 10 de la mañana, acá en la sede del Culebrón, con todo el equipo que se va arrimando y quiera participar, quiera colaborar. Hay varias tareas que hacer, entonces como que tanto desde ser promotor, como ser animador, como si sabemos dar algún tallercito de plástica o colaborar en esas áreas, hasta un montón de cosas que tienen que ver con la comida, organizar el lugar, el espacio. Entonces como que estamos convocando abiertamente a todo el que le interese participar y colaborar de una u otra manera. Bueno, entonces queda abierta la convocatoria. Sí, todo el que quiera formar parte, del proyecto este, más allá de que una acción, que está muy buena, todo lo demás, una experiencia increíble, que no la vas a conseguir en ninguna universidad, en ningún instituto. Es como una cosa, forma carácter, y te va a ayudar no solamente ahora, sino, hacia adelante en muchas cosas, Como ser parte de todo un grupo, que lleva un proyecto en conjunto, está muy bueno, y como que por ahí al instante no te vas a dar cuenta, pero después hacia el futuro y todo lo demás, sí, como que te marca algunas cosas, La mayoría de los chicos, las chicas grandes que fueron promotores hace muchos años, la mayoría, está haciendo laburo comunitario o está involucrada de alguna manera en cuestiones, que tienen que ver con la transformación, o por lo menos, experimentaron un cambio, en su vida, Tal cual. De estar interesado por su comunidad, por su territorio, hacer algo para mejorar su barrio. ¿Algo que quieras agregar, Pau? No, solamente reiterar esto del, capaz que quedó medio confuso ahí en toda la conversación, que nos estamos juntando estos dos sábados que vienen, 7 y 14, con todo el que se quiera arrimar, y ahí van a tener oportunidad también de conocer los detalles de cómo va a funcionar la colonia, de quiénes vamos a trabajar. Así que si están interesados en colaborar, está bueno que se acerquen. Son también jornadas que tienen un aspecto formativo, así que de repente también puede servir para el que le interese formarse en estos temas. Y bueno, los esperamos el 7 y el 14, y si no, se van acercando durante estos meses acá a la sede y vamos conversando a ver de qué manera podemos armarlo un poco entre todos esta colonia. Recordame la dirección de la sede. Ruta 24 y Baigorria, en Cuartel Quinto Moreno. Te deja, el 365 te deja. Previo la huella. Sí, previo la huella. Un cartel que dice. Sí, ¿no? Dice ahí, Ruta 24 y Baigorria, repito. En los bondes tenés el 365. Después la Perlita también te deja. Y bueno, si venís de José de Paz o no sé, algún tren, tenés de 11, tenés el tren que viene de 11 hasta Moreno, después un colectivo. O si no, el San Martín, el ferrocarril San Martín, de Retiro, Palermo, no sé, te bajas en José de Paz y venís para acá. Muy bien, muchas gracias. A ustedes, saludos.